Este lunes a la mañana vos te encontraste con una fuerte presencia, con una campaña nueva, con carteles amarillos, con una H, ya el amarillo lo venías viendo, que tiene que ver con una nueva campaña del gobierno de la ciudad, en donde están haciendo eje en el tema de el azar. También hubo gráfica en los diarios y se separa esto de la necesidad de todo lo que hace la gestión y aparte de esto todo lo que deben hacer los ciudadanos, ¿no? No alcanza solamente con la acción desde el Estado. Pero para no seguir parloteando innecesariamente, vamos a hablar con Ernesto Sabaglio, que es presidente de Sabaglio TVWA, que es la agencia que está a cargo de esta campaña, y aparte también vamos a hablar de otras cosas. Pero bueno, para arrancar, vamos a arrancar por acá. Ernesto, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, la campaña del gobierno de la ciudad fue muy visible, bastante esperada, porque hacía rato que se sabía que estaba dando vueltas. Y bueno, ¿cómo fue que llegaron a esta campaña? En realidad, hace tiempo que venimos ordenando de alguna manera el pensamiento. Hay mucho para comunicar, para decir desde distintos lugares, ¿no? Uh-huh. Así que, digamos, no es fácil conseguir la coherencia cuando por ahí tenés que hablar desde el Ministerio de Cultura o desde el de Salud o, rentas, ¿no es cierto? Entonces, todo este tiempo se estuvo trabajando seriamente, digamos, seriamente, más que seriamente, porque siempre se trabaja seriamente, sino que con cierta profundidad, para ver cómo se decía, qué es lo que se decía, y no perder la coherencia que, digamos, se venía teniendo en todo este tiempo. Uh-huh. Así que se decidió salir primero con lo que nosotros llamamos marca gestión, ¿no? O sea, generar una marca con estas características que ustedes están viendo, que va a hablar de la gestión, o sea, va a dar cuenta de lo que se hace. Entonces, primero sale como la filosofía del hacer, que es lo que salió en el diario. Uh-huh. Donde convoca a la gente a hacerlo juntos, sin usar la palabra juntos, pero el que pudo leer el aviso, eso es lo que uno está interpretando, tratando de que se interprete. Ese manifiesto, digamos, que se en el diario, va a escucharse en radio próximamente, todavía no se ha terminado. Uh-huh. Y lo que están viendo, y seguramente habrá algo de televisión, porque es prácticamente como la filosofía del hacer, ¿no? Tenemos que hacer una cantidad de cosas, desde el gobierno diciendo eso, y tenemos que hacer algunas cosas que tienen que ver con nuestras costumbres, con nuestros hábitos. Uh-huh. O sea, ahí ya se planta una filosofía. Después vendrán específicamente anuncios comerciales, gráficas o lo que fuere, de cada caso, ¿no? Perfecto, de cómo hacemos mejor la ciudad entre todos. Pero el concepto básico es este, es el hacer, ¿no? Es el hacer. Se decidió salir con esta marca, que se llama marca gestión. Uh-huh. Ya digo, va a haber inclusive seguramente alguna cosa testimonial, porque la idea es dar cuenta de lo que se está haciendo, ¿no? Y la palabra haciendo está puesta con toda intención, ¿no? Uh-huh. Porque es un tema permanente, ¿no? Digamos, a veces se dice, no, pero ¿qué es lo que están haciendo? Y muchas cosas, porque si no estaría parada la ciudad. Sí, sí, sí. Y las cosas en profundidad, bueno, todavía no se pueden ver, así que hay que empezar a comunicarse, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Sí, es muy difícil trabajar por el volumen de cosas que tiene para comunicar la gestión, ¿no? ¿Ustedes van a estar más en lo macro o también se van a meter en el día a día, en las cuestiones más de todas las semanas? Bueno, ya lo estamos haciendo hace 3 meses. Ajá. ya te digo, ordenando una cantidad de cosas, porque la, digamos, la información hay que ordenarla, ¿no? O sea, las, sí, sí. Y después hay que transformarla en algo como, en algo fácil de decir. Uh-huh. Y eso lleva su tiempo. Después hay, después bueno, vienen los testeos, ¿no? Estas cosas se testean. Sí. Muchas cosas chicas del día a día no, obviamente no, no se testean, que son una infinidad de informaciones y anuncios, etcétera. Aparte, digamos, digamos que este gobierno asumió y no, no es que hubo, digamos, nada, nada se paró. Uh-huh. Las fechas vinieron, digamos, las cosas que estaban previstas se siguieron en su, con sus fechas, se hizo el Bafisi, por ejemplo. Uh-huh. Tuvo que trabajar con esas cosas en forma urgente. Así que son los principios, ¿no? Estamos tratando de dar una mano y ayudar, más que nada porque la coherencia es la coherencia de uno, no, no, la coherencia no, decía David Rato, ¿no? Uh-huh. Un gran, sí, publicitario querido, si, viste, si se comunica de a siete se pierde la coherencia, por más que la comunicación esté bien hecha. Totalmente. Entonces, bueno, se está trabajando en tratar de centralizar, de no desesperarse, porque, bueno, digamos que todos tienen algo para decir, los ministros tienen ganas de hablar, digamos, o de mostrar lo que se está haciendo, ¿no? Porque todos están trabajando. Sí, sí, no, aparte lleva, digamos, lleva un tiempo normal ordenar esas cosas. Es muy, digamos, la ciudad produce bienes y servicios, no sé, por 7.000 millones de mangos, ¿no? Uh-huh. Es mucho lo que se genera y lo que se produce, no sé cuántos ministerios eran, 10. Y todos deben, todos quieren salir, todos deben salir. Entonces, ordenar todo eso y ponerlo, digamos, hacer una apuesta de todos a uno es difícil. Lleva, lleva, y además hay estamos trabajando en lo que es la marca ciudad. Uh-huh. Como las mejores ciudades del mundo que la tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Para promocionarla, para, o sea, Buenos Aires es una marca en sí misma, es atractiva, sabemos que está llena de turistas, pero es el momento de aprovechar, ya que el ojo está, que es más fácil, para poder difundir eso, ¿no? Que como lo ha hecho Barcelona, como lo han hecho otras ciudades. Sí. Nosotros hemos viajado hace poco a un congreso en Elche. Uh-huh. En España, donde se veían casos De marcas ciudad. De marca ciudad. Y bueno, ya conocíamos bastante porque tenemos una división en la agencia que se llama Polis. Uh-huh. Que se ocupa de todo esto, digamos, que profundiza en lo que tiene que ver las ciudades. Estuvimos dando una mano también en Bahía Blanca en su momento. Uh-huh. O sea, es algo que nos interesa, por eso se creó Polis, a partir de las campañas políticas que se hicieron, etcétera. Y bueno, lo hacemos de otra manera que lo tradicional, un poquitito más moderno es el sistema nuestro. Uh-huh. Y bueno, nos ha dado mucho resultado hasta ahora, casi siempre nos ha ido bien, así que, digamos, ese departamento está creciendo en ese sentido, ¿no? Perfecto, bárbaro. Con respecto, también hace poco ganaron la cuenta de Canal 13, ¿no? Sí, primero, en realidad, ganamos TN. Ajá. Lo que se está viendo de TN... Pero la campaña que está, sí. El Todos Nosotros, sí, ¿no? Para darle una identidad. La verdad que ahora están saliendo nuevos comerciales en este momento, justamente la continuación del primer manifiesto que se hizo. Uh-huh. En tele. Y bueno, tuvimos la suerte que se juntaron algunos planetas y aumentaron el 40% de la audiencia. El pero, gobierno se peleó con el canal. Pero al cliente le decís fuimos nosotros. ¿Eh? Al cliente le decís fuimos nosotros. Por supuesto, por supuesto. Además se dice que nosotros siempre tenemos suerte, así que abonemos eso. Hace 20 años que me dicen que yo tengo suerte. Bueno, macanudo. Esta vez también tuvimos suerte. ¿Qué va a ser? Y bueno, digamos, por ese trabajo nos propusieron concursar por Canal 13. Bueno, una selección de agencias, quedamos dos, se presentó un proyecto, se discutió arduamente, donde participaron en persona Pagliaro, Suárez, Codevila, Delía mismo, un montón de gente importante. Los jugadores del canal, sí. Y bueno, y por suerte nos fue bien, y con muy buena relación y muy buena onda con la gente del 13. Y estamos presentando prácticamente mañana, creo que presentamos a ver, la primera, cómo debiéramos salir, ¿no? Porque ya se aprobó, digamos, la parte central, ¿no? Sí, sí. El concepto, el eslogan nuevo, etcétera. Así que sí. Y mañana se estaría presentando una idea de los primeros pasos de la campaña. Sí, así es. La verdad que a mí me entusiasma mucho porque está muy interesante la propuesta. Ajá. Así que sí, son clientes muy interesantes, ¿no? Se puede uno tener relación, porque siempre las agencias con los medios históricamente no hemos tenido buena relación, digamos. Ajá. Siempre se choca porque estamos como limítrofes con algunas cosas. Sí. y no en el caso nuestro solamente, sino que varias, es como que entran y salen las agencias de los medios, ¿no? Sí, sí, es difícil. Nosotros estamos proponiendo un sistema un poquito diferente de trabajo, que por ahí abona algún terreno para que la cosa, digamos, dure un poco más, que, o sea, se necesitan 2 años para, por ahí, para que una marca tome, digamos, se termine de entender, ¿no? Se termine de comprender, o que la gente termine de elegirla, en general. En los medios por ahí puede llegar a ser un poco antes por la alta, digamos, repetición que uno tiene por ahí con los mensajes, ¿no? Ajá. Igualmente no es la única variable, porque por más que se repita muchísimo, la persona necesita un tiempo para poder decir, para dar la confianza y decir, bueno, ok, te creo lo que me estás diciendo, ¿no? En las campañas políticas es distinto, porque bueno, llega el día de hoy, hay que elegir y hay que votar. Sí, sí, sí. Y punto, ¿no? Así que no, estamos muy contentos. Lo mismo, ahora están por salir unos comerciales. Hay una empresa en la Argentina que por ahí no la gente no conoce mucho, cordobesa, que se llama Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja, sí. Y es un empresón, digamos. Sí, muy fuerte en el interior. Muy fuerte, está viniendo a Buenos Aires, ya está llegando. Y bueno, a nosotros también nos encargaron, después de una selección, ya hace un año que estamos trabajando, el desembarco de ellos en Buenos Aires, ¿no? Comunicacional. Y bueno, estamos justamente... Un mercado difícil, ¿no? Peleagudo, porque acá tenés tarjetas... Si bien están, el tema de las tarjetas de crédito está bastante targeteado, pero tenés como casi todo el espectro jugado, ¿no? Sí, sí, acá es difícil. Acá es difícil, sí. No, pero muy fuerte en el interior. ¿Y con esto cuándo salen o cuándo están...? Estamos terminando, ya están filmados los comerciales. Ajá. Terminando de pasarlos a online, o sea, que estén terminados definitivamente. Uh-huh. Así que no sé, estará en los próximos días, o algunas semanas por ahí. Algunas semanas ya estaríamos. Al aire, hay unos comerciales realmente muy muy lindos. Uh-huh. Medios raros. Uh-huh. Porque la verdad que Ruda, que es el inventor, digamos, el fundador de Tarjeta Naranja, que la verdad ha conseguido cosas increíbles, ha sido elegida la empresa donde la gente más ganas de trabajar tiene. Ah, mirá vos. En la Argentina, y es una cosa que él ha generado, ¿no? Y inclusive tiene un récord Guinness muy muy muy muy divertido, que es la empresa en el mundo que más matrimonios ha generado, digamos. Adentro de la empresa. Se tocan. Así que, sí. Realmente una cosa muy interesante. Nosotros fuimos descubriendo esto, o sea, tiene mucha base, digamos, ¿no? Tiene mucha filosofía, tiene mucha... han conseguido cosas... bueno, no sé, por ahí no se han comunicado correctamente, en el sentido de que son mucho más que lo que la comunicación que tienen, ¿no? Sí. Así que bueno, eso también está por salir, y nos gusta el material que está. La última, porque ya nos tenemos que ir. ¿En el gobierno de la ciudad cómo están trabajando? ¿Tienen gente que está trabajando, que está en comunicación social, o a partir de la demanda laburan más puntualmente casos específicos? De todas las formas. Hay un equipo que está recibiendo todo el tiempo pedidos. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y hay otro equipo que está pensando cómo corregir los malos pedidos, y cómo proponer y cómo cuidar, porque la comunicación a veces es no decir también, sí, ¿no? Sí, sí. Así que, digamos, pero bueno, la agencia tiene muchos años, ha atendido 14 años a Carrefour en forma totalmente integral. Ajá. Con lo cual nos ha entrenado, digamos, al estilo, digamos, retail. Ajá. Así que bueno, tenemos que aceitarnos un poco, porque ya hace 4 años no atendemos a Carrefour, ¿no? Ajá. Pero hay clientes que te marcan el ritmo y son ellos que te van armando. Y como hace poco tiempo empecé a cambiar la organización de la agencia. Ajá. Estoy pasando a un sistema de organización horizontal, donde se trabaja por células y cada célula es independiente, como si fueran mini agencias. Cuesta muchísimo el cambio, es muchísimo, es otra cultura, pero bueno, a mí me gustan esas cosas. Está bueno, es un tema muy interesante. Lamentablemente, mira, son 59 y tengo que entregarla, ya la operadora me pone unas caras espantosas. Bueno. Pero de eso seguro lo vamos a volver a charlar. Una cosita, porque me van a matar, si sí. No. También estamos lanzando 3 comerciales del Standard Bank. El Standard, me he olvidado. Y corresponde, ya que hablé de los otros, corresponde. Así que me mandé la... Disculpame que... No, por que favor. Me lo pregunte, te lo diga. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Charlamos cuando quieras. Hasta luego. Chao, chao. Hablábamos con Ernesto Zavaglio, que es el presidente de Zavaglio TVWA. Prócer de la publicidad, y que está manejando cuentas apenas como gobierno de la ciudad, Canal 13, Standard Bank.